abismo de sensaciones, no pudo escapar y escapó. No pudo ver quién era ella o él, y su vida solo con dependencia de amor. Reía si ellos reían, laberinto de víctimas y perseguidor. Él creía que pagaba por su piel y su vida solo con dependencia de amor. Pasó cuerpos, pasó cara, pasó alma. ¿Qué es un codependiente? La respuesta es fácil. Son algunas de las personas más amorosas y dadivosas que conozco. Lonnie Owen. Y yo soy un codependiente en recuperación. Y yo era una de las personas más dadivosas y amorosas de que había conocido, digamos, la gente que me rodeaba. Hacía cualquier cosa para que los demás se sintieran geniales, alegres y divertidos, o divertidas, a cuesta de, o a costa de mi salud. Aníbal, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Celeste. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Profesor y psicóloga, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, gusto tenerlos acá, ¿eh? Bueno, gracias, Pato. Bueno, un poco has inaugurado y presentado el tema, ¿no? Estamos hablando de codeados. Uh-huh. Después nos van a explicar bien de qué se trata. Grupos de autoayuda. El tema es adicción a personas o codependencia emocional. Ustedes nos van a explicar también detalles de esto. Gracias por venir, primero que nada. Bueno, gracias Pato por invitarnos y darnos este espacio en esta radio, este encuentro tan escuchada. La verdad que realmente muy agradecidos que nos hayas abierto la puerta para poder expresar esto. Bueno, bien lo dijiste vos, codependencia emocional y o adicción a personas. Yo voy a hablar un poco de lo que yo he aprendido de a poquito cuando me di cuenta en qué estaba, en qué lugar estaba y estoy, porque estoy en recuperación todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque hablamos de una adicción. Algo que es muy difícil darnos cuenta, por ahí abrir los ojos y entender qué es un codependiente. Cuando yo me abrí a esto, que me vi en el espejo, cuando estaba dando tanto para los demás, sin darme cuenta que ese dar tanto me estaba empezando a perjudicar, digamos, ¿no? Cuando yo hablo de codependencia emocional, digo que estoy permanentemente viendo qué es lo que sucede a mi alrededor, qué es lo que me van a decir, si es una palabra de aliento o no, si es una mirada o no, si es un rechazo o no. Entonces, mi vínculo, digamos, emocional o mi vínculo de comunicación con los demás siempre depende del otro y casi nunca depende de mí. Uh-huh. Qué interesante esto, ¿no? Estaba pensando en la medida que vos ibas desarrollando la idea, uno también va pensando cosas y está asociando ideas, ¿no? De hechos, personas, ¿no? ¿Y cuánto se da esto y no nos damos cuenta, ¿no? De que vivimos con la mirada puesta de los otros en nosotros y con objetivos de otros y no objetivos nuestros, ¿no? Y muchas veces dejamos de hacer cosas que nos gustan porque o no le gustan al otro. Muchas o veces porque otro nos ocupa, ¿no? ¿Sí? Muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos gusta, porque claro, estamos tan concentrados en lo que les gusta a los otros por una cuestión de que nos acepten, que nos quieran, que nos vean bien, que no nos dejen, que nos acompañen. A mí, por ejemplo, en el consultorio lo que me pasa es que por ahí llega una persona y yo empiezo a preguntarle qué te gusta y no sabe, pero sabe qué estilo de ropa le gusta a la suegra, qué comida le gusta a la prima, qué comida le gusta al hermano. Están tan concentrados en complacer al otro que se olvidan de sí mismos. Y vos podrías decir, ¿qué hay de malo en eso? Porque, ¿qué hay de malo en ser una persona generosa, dadivosa, atenta? Es un valor positivo. Socialmente siempre hablamos de eso, claro. Y nos rodeamos de las personas que tienen ese perfil. Lo que pasa es que las personas, en silencio y muchas veces sin enterarse, se van enfermando, se van vaciando, se sienten tristes y no saben por qué, se sienten solos y no saben por qué, empiezan a desarrollar enfermedades o síntomas psicosomáticos y no saben de dónde son, porque se descuidan. Básicamente el cuidado y la atención está puesta tan afuera que no queda nada para uno mismo. Ese es el, digamos, el la diferencia entre una persona sanamente generosa y un codependiente emocional, en grandes rasgos. Estaba pensando en muchas mamás, ¿no? Codependientes de los hijos a veces. Totalmente. ¿No? Más las mamás que las papás, pero será también el caso de los papás, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un punto, digamos, importantísimo que es este condicionamiento que tenemos desde chiquititos. ¿Viste? Hay muchos libros y mucha literatura de mucha gente que ha escrito cosas re hiper interesantes. Y una de ellas, no traje el libro acá, pero creo que es Amor y Adicción, que es una psicóloga, Brenda Schiffer, que habla de las primeras etapas, ¿no? De las primeras etapas cuando necesitamos el acompañamiento de nuestros papás en el momento justo, cuando está la necesidad de que se nos acerquen para algo. Claro. Digamos, el llanto tiene que ver cuando el hijo lo necesita realmente. Cuando lo necesitamos como bebés, bueno. En ese punto, es muy loco pensar que en ese mismo punto, cuando la necesidad existe y no está satisfecha, ahí es el lugar donde se generaría mi estado después de codependencia. Entonces empiezo a inventar cosas de bebés o de chiquitito. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que era el hiper payaso, porque no me resultaba de otra forma. Entonces, como no me resultaba de otro lugar, me convertí en un payaso y hacía chistes todo el tiempo y pavadas. Y desde ese espacio logré el contacto con mis papás, con mis hermanos más grandes, con la gente que me rodeaba. Y era validado de a poquito, pero cuando me di cuenta, ahora que soy un payaso grande, y a veces cuando tengo que romper algún silencio de algún lugar para hacerme ver, invento un chiste. Decís, pero qué cosa más. O sea, está bueno hacer divertir a los demás, pero cuando uno hace divertir a los demás para ser escuchado, no está bueno. Ajá. O para ser mirado, no está bueno. Está bueno ser divertido cuando los demás se divierten con uno desde otro lugar. Es bueno como estrategia a veces, ¿no? Se necesita a veces ese llamado de atención, ¿no? Ahora, el tema es cuando se hace permanente. Cuando uno no lo puede controlar, claro. Cuando el don se apodera de la persona y la persona no puede disponer de ese don cuando quiere y no hacerlo cuando no quiere. Entonces nos convertimos en muchas cuestiones, como que tenemos muchos roles, ¿viste? Como que el otro día vi una película que se llama Fragmentados, que el tipo tenía un montón de personalidades todo el tiempo, pero era un poco exagerada, porque bueno, por eso está serio, que lo puedo explicar obviamente mucho mejor que yo, pero de lo que veía es que dependiendo de dónde estaba se convertía en algún rol. Entonces era víctima en una parte, perseguía en otro lugar. Esto se demuestra mucho en las relaciones más íntimas, no solamente con los papás, con los hermanos, con amigos, con jefes, con hijos. En las relaciones íntimas, yo te dejo, te persigo. Si yo te dejo de perseguir, vos me perseguís a mí. Entonces se convierte en un estado de víctima y victimario, perseguidor y perseguido, todo el tiempo. Y cuando nos dejan del todo, se viene la catástrofe absoluta. No sabemos qué hacer, nos desesperamos. No hay consuelo, ninguno, digamos, no hay consuelo para nada. Nos ahogamos, no sabemos a dónde ir. Y bueno, ahí es donde uno se da cuenta que ha puesto en la otra persona, ¿sí?, cuestiones que tendríamos que haberlas ejercitado nosotros mismos por nosotros mismos. Entonces la persona se va, claro, y se lleva un montón de cosas nuestras. O no se las lleva, yo se las di en realidad. ¿Y cómo se da cuenta uno que tiene que salir de eso en algún momento, Celeste? O sea, ¿cuándo empieza a ser enfermedad esto? Bueno, cuando la persona sufre, cuando la persona no tiene control, cuando la persona... Ahora recién Aníbal decía, dijiste dos veces, cuando te dejan. Porque el codependiente no deja. El codependiente puede estar en una relación totalmente enfermiza, descomunicado, descuidado, carente de afecto, pero el codependiente no puede soltar, no puede dejar. Cuando uno se da cuenta que está en un lugar donde no le cierra, o las parejas que no pueden dejar de separarse porque no pueden dejar de pelearse, o cuando una persona está con algún síntoma físico. En general, el detonante es el síntoma físico, uh-huh. o cuando se rompe una pareja uh-huh. y uno siente que no tiene vida después de eso. Cuando uno siente que su vida y su bienestar depende de estar en contacto con otra persona o con otras personas. Uh-huh. Cuando uno siente que no tiene esa libertad y esa autonomía de decidir sobre su vida. Uh-huh. Está. Yo me acuerdo, sí. Disculpa de Pato Correa, justo se sí. abrió esa parte y me acuerdo, por ejemplo, que yo algunos cumpleaños de mis hijos no he estado, uh-huh. no iba. Sí. Cuando trabajaba en otro lugar, que me exigían más porque yo daba ese lugar, entonces me decían, hoy tenés que estar de la mañana a la tarde y a la tarde vení y a la noche tenemos una reunión de padres, entonces tenemos que estar y vos sos uno de los que organizaba. Uh-huh. Y yo tenía a mi hija con cumpleaños a la tarde y yo sabía que tenía que decir que no y no podía, entonces decía, bueno, está bien, voy al laburo. O sea que internamente hay algo que me está diciendo, estoy diciendo que sí, pero en realidad debería decir que no, pero no lo puedo decir, y empezar a sentir culpa, ¿no? Porque el no, claro, a mí me genera un rechazo absoluto, claro, una frustración muy grande. ¿Y qué hago con ese no después yo, si no lo sé manejar? Si yo siento que ese no es, dejo de ser validado por el otro. Entonces el límite, ahí quería llegar, no puedo poner un límite, ¿entendés? No puedo decir no o basta, mira, no, porque estoy pensando en lo que le va a pasar al otro. Entonces no digo, si yo pongo el límite para mi beneficio, no para tu perjuicio. Entonces ese límite es el límite sano que uno dice. Uh-huh. Cuando uno le pone el límite a un nene, que lo chupeteen, bueno, en el supermercado. Y el no rotundo o fuerte, no puedo comprarte el chupetín, es un no claro. Uh-huh. Y esto pasa igual, digamos. A mí no me duele si yo soy papá y digo, no te lo puedo comprar el chupetín y estoy claro que no tengo la plata. Pero en adultos, cuando ese niño quedó ahí, porque a mí me quedó el nene en ese lugar, yo crecí en cuerpo, uh-huh. en lectura, en un montón de cuestiones, pero ese nene que a mí me quedó ahí, yo ahora me estoy dando cuenta, después del programa que ahora lo vamos a contar, que está en Viedma, ese nene es el que reacciona ahora en este cuerpo de un tipo casi de 50. Claro. Yo ahora me doy cuenta, después de un montón de cuestiones, en estado de recuperación, que ese chiquito quedó igual, en el momento que me condicionaron desde esa forma. Uh-huh. Está. Sí, y hay un grupo, ¿no? Acá en Viedma hay un grupo de autoayuda. Hay un grupo que tiene más de un año y medio, se llama Codeados Viedma. Sí. Codeados Viedma porque es comenzar de a dos, porque, ajá, así fue como comenzamos, las dos personas acá en Viedma. Está la página del Face, sí, de Codeados Viedma también. Y bueno, la base fundamental de esto es Fundapap, que está en Buenos Aires, que lo coordinan dos psicólogas, uh-huh. Inés y Mónica, que aprovecho, si nos están escuchando, mandarle un saludo muy grande y buenísimo, agradecerles que se hayan dado cuenta de esto para traerlo acá. Uh-huh. Y bueno, y el Poder Superior, que me hizo el contacto a través de mi hermana para poder ver un montón de cosas que no veía hace muchos años. Y Fundapap, que está en Buenos Aires, que es Fundación de Personas Adictas a Personas. Ella también tiene un programa de radio que aquel que quiera escuchar lo puede hacer porque está online, que es Hemos Estado Ahí, y en ese programa ellas todas las semanas bajan un montón de experiencias y cosas riquísimas para que nos podamos ir dando cuenta de a poquito. Y bueno, pero volviendo a esta ciudad de Viedma, bueno, está Codeados Viedma, entonces el que quiera por ahí, Celeste, ¿no?, bajar en el Face en forma privada, lo que les parece, o comunicarse privado, digamos, sí, ¿no? Es Codeados Viedma y el grupo se junta los lunes y los sábados de 18:30 a 20:15, sí, más o menos. Uh-huh. Y está muy bueno el grupo. Uh-huh. ¿Querés contar, Aníbal, lo que pasa en el grupo? Bueno, la base, digamos, de lo que es la grupalidad tiene que ver con digamos, la bibliografía que viene de los años 80 por los Alcohólicos Anónimos, de ahí se baja el primer marco teórico. Claro. Y después se empieza a adaptar, digamos, a todas las uh-huh. adicciones, ¿no? Este, bueno, la de codependencias emocionales está adaptado a esos pasos, digamos, de los Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática. Entonces, con literatura, con pasos, con lemas, donde es fascinante, digamos, el sistema de grupalidad, porque yo le cuento a otra persona a través de la literatura, ¿sí? Me va mostrando y me va haciendo sentir cosas a medida que vamos leyendo. Y en esas experiencias que uno va contando, no recibe del otro ningún tipo de sugerencia, ningún consejo, ningún juicio, solamente nos miramos. Entonces, en la grupalidad, el mirar al otro y poder contarte lo que a mí me está pasando o lo que a mí me pasó, y vos agradecer ese comentario, ya es un estado de recuperación. Yo ya me siento que estoy en un camino, digamos, de poder expresar lo que me pasa. Y con iguales, ¿no? Con personas que están pasando a lo mejor otra, puesta la situación, el problema en otro punto, pero compartiendo experiencias parecidas. Claro, este programa es para codependientes emocionales. Yo lo que digo, bueno, si alguien siente, cada miércoles por medio vamos a ir contando con Celeste algunas cosas para empezar de a poquito, digamos, a instalar este tema, ¿no? La idea era esa, justamente, tener este primer encuentro para que ustedes nos contaran cuestiones muy generales como estas que nos están contando, ¿no? Exacto. Buenísimo. Entonces tenemos lunes y viernes. Y sábado. Lunes y sábado, ¿a qué hora? De 18:30 a 20:15. Fundación Creando Futuro. En la Fundación Creando Futuro, Mitre 1086. Bueno, tenemos Facebook. Sí. Codeados Viedma, que nos están escuchando, ¿no? Uh-huh. ¿Y algún teléfono? Sí, puedo dejar mi teléfono para aquellos que quieran comunicarse. ¿Cuál es? A ver. 02920 ¿sí? 1550 1933. Bueno, ahí está, entonces, 1550 1933. Y bueno, vamos a ir de a poquito, gotitas uh-huh. todas las semanas, ¿te parece? Vos que sos psicóloga, esto lo sabes re bien, ¿no? De a poquito para ir conversando. E ir acercando el tema a nuestra comunidad y que la gente se vaya dando cuenta de que, primero, de que existe esta problemática, uh-huh. de que la tienen muchas personas y que hay solución, ¿no? Esto me parece que... Absolutamente, que hay solución, tal cual. Que se puede vivir mejor, que uno puede ser más libre y que no hay que tenerle miedo a estar solo, porque uh-huh. estar solo es muy lindo, si uh-huh. uno lo sabe aprovechar. Uh-huh.